Unha vez máis, o marxen da moda, saboreando raíces, isto é para vostedes en Radio ECA, el son de la tribu. Unha hora de sons, trances e sendeiros, amores, belezas e batallas na música de todos os povos. Alma, voz e eco, soplo e tacto do humano e o seu sentido, son do ar e da terra, son do home, e el son de la tribu. Be now. artista que con todo el rigor se la pueda calificar de especial y única en los ritmos étnicos de los pueblos, esa es la mujer que ahí cantaba, ese Soweto Blues, Miriam Makeba. Entre músicos y amigos de todas partes estaba allí con africanos, europeos, americanos, y en uno de sus mejores álbumes, titulado Huélela, del año 89, evocando ahí la tragedia de tanta masacre e injusticia del apartheid sufrida por la población negra prácticamente de los años 30. Y ya pues en ese barrio simbolizado el apartheid, ese barrio gueto segregado de la ciudad de Soweto, Johannesburgo, en la lucha popular y cívica por sus derechos humanos y civiles. Con ella, con Miriam Makeba, pues estaremos hoy a través de su voz y su recuerdo tras su reciente fallecimiento, como saben. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos del compañero José Manuel Otero en la realización técnica y Carlos Moss, que les habla. Esta mujer universal, sí, pero, y sudafricana, pero ya de todo el mundo, como saben. Especial y única, decíamos, porque no solo sus cualidades fascinantes de vocalista así la hacían, sino también su talento, capacidad para sintetizar desde sus propias raíces locales, ¿no?, toda la riqueza musical, los recursos, estilos de toda África, ¿no?, y el alma misma de lo panafricano, todo en su manera y estilo personalísimo, que sobrepasó incluso fronteras geográficas y culturales del continente. Además, por supuesto, de su lucha incesante, tan conocida por los derechos humanos, lucha imparable internacional, como que murió al pie del escenario, fíjense. Ella deja el micrófono medio mareada en su actuación y al momento, al despedirse, pues se desploma en esa actuación en Italia, en un concierto contra el racismo y la mafia, organizada, por cierto, por el escritor Saviano, amenazado por la camorra, como conocen, y ese día fue el 10 de noviembre recién pasado. Bueno, pues esa señora, a sus 20 añitos, que ya tuvo una hija por entonces, entre el 52 y el 54, se inició y empezó a destacar como voz solista en el grupo llamado Los Manhattan Brothers, del jazz sudamericano, y que andaban pues entre el pop y el jazz afroamericano, todavía bastante imitándolo. Y en el riquísimo caldo de cultivo de estilos de la época de raíz, gospel, jazz sudafricano, pues se estaba reavivando por entonces en los 50 con todas sus fuerzas. Y en el 56 Makeba se decide por crear su propio grupo de vocalistas, mujeres todas y en plan jazzístico, y les dio el nombre de The Skylarks, las alondras, ¿no?, las alondras del cielo. Y así sonaban ellas por esos años, acompañadas aquí por Spock Mashillane a la flauta tradicional, Miriam Makeba con The Skylarks. voces juveniles que se notaban ahí de estas chicas, Miriam Makeba y sus Skylarks con la flauta a cuela de Spock Machillane. Bueno, eran mediados y finales de los 50, que se tenían que reducir muchas veces en sus giras, pues a círculos universitarios más bien, porque ellos despertaban el interés del público mayoritario y su poder de convocatoria era de negros y blancos indistintamente, y eso ya estaba prohibido oficialmente. Vinieron las leyes haciéndose más fuertes del apartheid desde el 56 y 59. Bueno, unas leyes que se fueron encadenando, arreciando en sus restricciones de la separación racial, ¿no? Desde el año 48 hasta los 60, 70 ya de la gran terrible tragedia de Soweto, ¿no? Y bueno, ahí a nivel de estilos, pues toda la mezcla que les mencionaba, la tradición vocal de raíz del jive, de la flauta cuela, del estilo este también, las voces gospel soul, los sonidos, el swing afroamericano con el del rhythm and blues, y todo eso fue a dar al estilo del jazz sudafricano, el estilo maraví, que se llamó parte del gran jazz de vanguardia posterior de los 60, ¿no? Y luego también a la gran mezcla folk zulú de los años 50, que fue el mbakanga, que se llama, ¿no? Una especie de sopa casera, que quiere decir, ¿no? Quienes dicen reggae muy, muy acelerado, ¿no? Los de la Mahotela Queen, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, un estilo, el del mbakanga, que Miriam Makeba no olvidaría en sus giras, por cierto. Y pues claro que ya por el 60 sus giras eran internacionales, directamente en lucha contra el apartheid, y ya ese año mismo, en el 60, le niegan el pasaporte de vuelta a su país, encontrándose por entonces con Harry Belafonte, que la invitaría a quedarse en Estados Unidos, creo que a partir del 63, si mal no recuerdo. Y allí continuarían sus éxitos, un Grammy en el 66, por ejemplo, con el álbum precisamente en conjunto con Belafonte, y fue la primera mujer africana premiada con ese galardón. Y luego pues hizo unos cuantos discos, ¿no? Creo que 10. Y ahí estaba ese ecléctico álbum llamado The Click Song, donde grabaría temas tan de raíz relacionados con el mbakanga que les decía, como este Maji Buye con Makeba. Toba timbi baya selum silabo, oba ya itandugu ya desela. Atoba timbi baya selum silabo, oba ya itandugu ya desela. Oya tela mama, oya tela mama tandu benzela mama. Oya tela mama, oya tela mama tandu benzela. Atoba timbi baya selum silabo, oba ya itandugu ya desela. Atoba timbi baya selum silabo, oba ya itandugu ya desela. Yeah. Ahí tenemos 18 temas componen ese álbum de Click Son, así aligeradito, comercialón, pero tiene su interés pues por esa variedad. Otras veces va por la línea balada soul o más pop, otras veces por los jadeos y el chac-clac, el rítmico de la lengua xhosa con el rhythm and blues. Pero bueno, hay otras cuantas cosas que ahí vale la pena en este disco irnos por la tradición vocal estilo maraví del típico jazz sudafricano. Un tema propio que grabaría aquí con su coautor, o sea, su marido por entonces todavía, exiliado también como tantos otros músicos, ¿no? Hugh Masekela, el trompetista, pero aquí de vocalista en los coros, apoyando ese fraseo libre de la blues y solista. Miriam Makeba. Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indona ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sodli wa mathamsanqa mama. Gospel y esos jadeos y clac de sudafricanos, ahí estaba en el click song ese verdadero himno del repertorio Zulu, Mbube, el león, que se significa. El tema del año 38 de Solomon Linda, todo un éxito comercial que luego se hizo retomado por los Weavers en Estados Unidos, Pete Seeger y demás, pero aquí, como han comprobado, pues explayado por Miriam Makeba, ¿no? Y su estilo tradicional del jive, ese vocalismo solo apoyado por el bajo rítmico e instrumental, ¿no? Y los coros. El nombre del Mbube, por cierto, que recogería la tradición del vocalismo rítmico zulú masculino a capela y que iban a desarrollar magistralmente luego en los 70 los Lady Smith Black Mambazo, como ya recordarán, de Shabalala. Pero vamos a volver con nuestra homenajeada Mama África ahora en su siguiente y larga etapa guineana, del 68 al 90, 22 años prácticamente ahí, porque en USA pues la vigilancia del FBI no la dejaba, y tras su siguiente matrimonio con Stokely Carmichael, el líder de los Panteras Negras, en la época de Angela Davis, etcétera, ¿no? En el 68, vienen los boicots empresariales, musicales, contra Miriam Makeba, y hasta su expulsión oficial, pues por órdenes del gobierno, naturalmente. A lo que el presidente de la Revolución Guineana, Sékou Touré, pues la recibe en su país, en Guinea Conakry, con la mejor acogida, desde luego. Etapa que fue ya de plena madurez, sin duda, que dio lugar seguramente pues a su mejor producción discográfica. Por ejemplo, el poco conocido álbum Appel à l'Afrique, grabación llamada L'África, ¿no? Grabación guineana deficiente, eso sí, o ya remasterizada, y un concierto en directo del año 75 en el Palacio del Pueblo de Guinea, y con una balada que tiene allí, amorosa, de Tanzania, y que siempre estaba entre sus recuerdos, Malaika, de Miriam Makeba. Ladies and gentlemen, this next song comes from Tanzania. It's a song in Swahili, a love song. It simply says, Malaika nakupenda malaika, which simply means, I love you, my angel. Malaika, nakupenda malaika. Nakupenda malaika, ningekuoa madiwe, ningekuoa dada, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika, nashindwa na mali sina we. Pesa zasumbua roho yangu, pesa zasumbua roho yangu, nami nifanyeje kijana mwenzio. Nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindwa na mali sina we, wo ningekuoa malaika. Kidege hukuwaza kidege. Ahí estaba con los chasquidos del vinilo, pero en Malaika, Nakupenda Malaika, te quiero mi ángel, toda la letra, como decía ahí Miriam Makeba, pero vaya intensidad del temita, en Swahili, que lo interpreta ella, como es balada amorosa de Tanzania tradicional. Y todos los recuerdos y nostalgias que seguramente le traía a la cantante, ¿no? Encuentros, amigos, amigas, toda su versión a dúo que había hecho con Belafonte de este tema en los años 60, por ejemplo, y luego la de Angelique Kidjo, tremenda, ¿no? Más actualmente. Y bueno, pasan unos 10 años, hasta llegamos al 88, 89 propiamente, y todavía dos de las obras cumbres y redondas de la señora Makeba, cantautora realmente con frecuencia. Ella declara abiertamente que no le canta a la política, dice, ¿no?, sino que solo a la verdad. Y es evidente, canta lo que siente, no canta por cantar. En el álbum Huélela, del año 89, con el que abríamos hoy, aquí evoca Mozambique y Angola, por ejemplo, Miriam Makeba. My people, my people, open your eyes and answer the call of the drum. Frelimo, Frelimo, Samora Mashe, Samora Mashe has come. Maputo, Maputo, home of the brave, our nation will soon be as one. Frelimo, Frelimo, Samora Mashe, Samora Mashe. Sisters, stand up and sing. Eduardo Montani is not gone. Frelimo, Frelimo, your eternal flame has shown us the light of dawn. In Zimbabwe. Estás en El Son de la Tribu. Un programa de sonidos étnicos. Tradición vocal y coral primitiva del canto sudafricano en este discazo titulado Sangoma, una obra maestra de lo mejorcito de Miriam Makeba en el año 88, a 2 años de la liberación de Mandela, por cierto. Bueno, pues son cantos breves, cercanos al estilo jib popular, ¿no? Pariente del embube masculino que antes mencionábamos. Pero aquí el tema es específico y fundamental, son los espíritus, que significa sangoma, los poderes espirituales, cantos mágicos de historias, fábulas morales, de conjuros, plegarias o de misterios y de para curación, de curación, ¿no? De los chamanes, digamos, sudafricanos. Y pues para Miriam Makeba son cantos de su infancia, de los más íntimos y queridos por ella, recibidos de su madre y su abuela. Ella dice melodías eternas de los nativos de mi tierra, que son cantos de comunicación para luchar contra las leyes injustas de los demonios. Y esa presentación la termina diciendo que son cantos que hay que escuchar con el corazón, realmente. Ahí teníamos ese angi la langa, no duermo, dice un sangoma, al sentir la angustia y la responsabilidad de recibir la llamada de los espíritus. Bueno, pues seguimos y pasamos a otro de las joyas de este disco de Sangoma, titulada Emabaseni, o sea, la tierra de los Amabaca, una especie de maldición contra los pueblos guerreros como Amabaca, con Miriam Makeba. Kwazulu kwaPhelu Gekengi eKwaZulu Gukali ntombi keza ngovuma Gukali ntombi keza ngovuma Gukali ntombi keza ngovuma Gukali ntombi keza ngovuma Gukali ntombi keza ngovuma Baba ngqome mapaceni Ngqome kwaZulu Baba ngqome mapaceni Ngqome kwaZulu Tesoro histórico inestimable, el álbum Sangoma, que nos dejaba Miriam Makeba con esos bellos cantos del ancestro Xhosa, Soto, Zulú, etcétera, ¿no? Legados por la pura transmisión oral, fíjense. Y ahí, pues, grabados con un selecto grupo de sus amigos, Hugh Masekela, todavía, ¿no? Y Brenda Fassi, y Asante, el percusionista de Ghana, Linda Shabalala, etcétera. Dejamos por ahora a la gran mamá África, nos vamos a despedir de ella. Ella luego siguió viviendo, como saben, en su tierra desde el 92, tras un larguísimo exilio, y luego seguirían sus batallas, ¿no? Como saben, por Italia en el último momento. Nos vamos a despedir con mujeres africanas que ciertamente la echarán de menos y que tenían siempre alguna relación con respecto a ella. Ante todo, su amiga de quien ya les hablaba, Dorothy Masuka. Nacida en Zimbabwe, creo que les dije antes que estaba en los coros del Huelela, y ella, pues, compañera de ideas y andanzas musicales desde los años 50, y bueno, pues así continúa, de vuelta ya por Sudáfrica también, veterana y en la brecha todavía, Dorothy Masuka. Simkhonzile ngezenzo zakhe ewe somandla phezulu ncedu ngcine ncedla ncedla siyamthanda ye simkhonzile Cleaning, cleaning, cleaning, cleaning, la su, apenas su. Masías e machetes a compás. Bula su. El son de la tribu en Radio ECA. Aminata Kamisoko. Kamisoko. Aminata Kamisoko. Apunta, apunta. Aminata Kamisoko. Kamisoko. manada kandala Chama bala bo beni la bara Chama bala bo beni la bara Lo que voy a hacer es escanear Chama bala bo Otro día que lo traigas lo escaneo Y después lo paso a ordenar Chama bala bo beni la bara Chama bala bo beni la bara Estrenazo y de borde total con la orquesta Las Amazonas de Guinea, se llaman ellas como oyen. 11 mujeres entre guitarras, saxos, bajo y percusiones, además de unas 8 invitadas, entre las cuales estaba esta vocalista Aminata Kamisoko. Y estas músicas, pues policías de profesión, fíjense, se reúnen con toda regularidad, sin embargo, para hacer sus conciertos, bailes y demás celebraciones. Hasta el punto de ser pues todo un referente de las orquestas femeninas por toda África. Y es que estas señoras y chicas, la orquesta se ha ido renovando, claro, pues han estado en activo permanente desde el año 60, y tanto como policías como de artistas de la música. Graban ellas su primer disco allá por el año 61, y ahora tras 47 años de trabajo publican este segundo discazo, que se llama Guamato. Así que maravilla de guerreras, pero por la vida y la libertad con su música, que por supuesto pues seguiremos compartiendo con ustedes próximamente. Porque ya nos vamos, amigos, y ahora sí desde Sudáfrica nuevamente, con otra vocalista del jazz de los 60-70, pero que también iniciaría su carrera discográfica pues a partir de ya tarde, ¿no? De los 90, y como una bomba de mezclas. Raíces del Maskanda entre la agonía y el éxtasis del jazz, rock, funk y lo que haga falta. Bueno, pues gracias y hasta la próxima del Son de la Tribu. Domingos, 10 de la noche, como siempre en Radio ECA, 96.5 FM. Vivamos en paz, dice Busi Melongo. Un abrazo. todos los povos teñen a súa música. E todas teñen unha raíz. Descúbreas os domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu. Presentado por Carlos Moss.